Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. Hoy en día es normal estar rodeados de aparatos eléctricos que nos facilitan la vida. Tan normal es tenerlos que no imaginamos la vida sin ellos. Somos los hijos de una época en la que la racionalidad se impone como la única explicación válida para entender la realidad. Y esto lo digo porque lo más normal es creer que una bombilla haya sido creada para iluminar un teléfono, para comunicarse, o un fonógrafo para grabar y reproducir. Pero, ¿y si os dijera que las motivaciones que llevaron a elaborar ciertos aparatos eléctricos fueron un tanto oscuras? Thomas Alva Edison y Guillermo Marconi crearon respectivamente el gramófono y la radio con el íntimo propósito de comunicarse con las personas fallecidas. En el año 1920, Thomas Alva Edison escribiría en la prestigiosa revista Scientific American lo siguiente: si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico y científico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos en este mundo. Por lo tanto, si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado aquí. Me inclino a creer que nuestra personalidad podrá afectar a la materia en el futuro. Entonces, si este razonamiento fuera correcto, y si pudiéramos crear un instrumento tan sensible como para ser afectado o movido o manipulado por nuestra personalidad, tal como ésta sobrevive en la otra vida, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendría que registrar algo. Marconi, por su parte, como buen científico, experimentó con la radio de muchas y variadas formas. Él mismo registró sonidos anómalos y voces emanando de su receptor de radio. También trató de comunicarse con su madre muerta, investigando el desarrollo de la comunicación sin hilo, lo que en ese tiempo se llamó telegrafía sin hilo. Lo mismo le sucedió a Nikola Tesla, investigador de la misma época. Existen numerosos documentos que demuestran que Edison y su asistente, el doctor Miller Hutchinson, estaban trabajando seriamente para construir una máquina para alcanzar la comunicación con los espíritus. Al parecer, Edison no era el único que trabajaba en este campo. Testimonio de otros investigadores de la época demuestran que Tesla había estado recibiendo voces y sonidos misteriosos por medio de frecuencias de radio que no eran factibles para la voz humana. Edison, quien públicamente se burló de Tesla y de sus experimentos, en lo privado creía que Tesla había logrado encontrar la frecuencia correcta para habilitar la comunicación con los espíritus de los muertos. Edison estaba decidido a descubrir el secreto de Tesla. y ser el primero en patentar el teléfono para los espíritus, pero claro, para el mercado. Nikola Tesla llegó a afirmar lo siguiente: la física se extiende más allá de lo que es científicamente conocido ahora. El futuro demostrará que lo que ahora llamamos oculto o sobrenatural está basado en una ciencia todavía no desarrollada, pero cuyos primeros pasos están siendo dados mientras hablamos. Sin embargo, el resultado de su trabajo para este proyecto nunca vio la luz. Tuvieron que pasar más de 40 años para que se obtuviese la primera evidencia científica de la captación y registro de voces humanas en un aparato eléctrico. Día número 33. Prueba de sonido 322. Bosque de Hanova. Hora 14:56. Hoy hace un día con mucha bruma y niebla espesa. La temperatura para este lugar y hora son de 17 grados centígrados. Me encuentro cerca del arroyo de Hastelbach, ladera sur. Jervens, Jervens, soy tu madre. Escuchas mi voz, querido Jervens. Soy tu madre. Los sonidos del más allá llevan más de un siglo asombrando a los investigadores en grabaciones de todo tipo. Un hecho escalofriante que quizás solo sea superado por otro fenómeno, el de las imágenes, llamado transcomunicación experimental. Bueno, amigas y amigos de Voces en la Tormenta, hoy hemos tratado el tema de aquellos inventos y aparatos eléctricos que en su origen, en su motivación primera, tenían el anhelo de comunicarse con los muertos. Y es que aquella era una época en la que confluían los pioneros de la inventiva en aparatos eléctricos y aquellos fenómenos paranormales, también primeros, como aquellos de las hermanas Fox en Estados Unidos y los fenómenos de las mesas parlantes, danzantes en Europa. Ya nos veremos en próximas entregas de Voces en la Tormenta, un espacio donde hablaremos de misterio, casos ovni, conspiraciones y demás temas del misterio. Les recordamos que pueden escuchar todos los demás podcasts en flmradio.com.